¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Si nos estás escuchando en vivo, probablemente hayas escuchado una nueva emisión de Desde Afuera, el programa que los familiares y amigos de Luciana Rúa están haciendo. Ojalá que transitoriamente aquí en la retaguardia. Digo ojalá que transitoriamente porque todos queremos que dentro de poco tiempo tengan la radio Zona Libre montada en el en el ex destacamento por donde pasó Luciano. Yo sigo indignado con mis colegas. Yo no les voy a ceder que uno no es periodista. Yo me considero periodista y por lo tanto me indigno con mis colegas. De los medios tradicionales, en general, hay algunos casos particulares, muy particulares, de algunos compañeros que intentan meterse en ciertas grietas que presenta el sistema comunicacional a nivel de empresas e intentan colar noticias o ponerle buena onda a la manera en la que se cuentan esas noticias. Pero en el caso de Luciano, a algunos les resulta más fuerte. Digo, le ponen onda e igual no le sale. Porque uno no se sorprende sobre cómo pueden presentar la noticia del caso de Luciano en medios, qué sé yo, uno no espera que Feynman, digamos, no aproveche para decir que fue un accidente. Y la verdad que para nosotros, en este tiempo, para hablar de Luciano, la nota que podamos hacer, que podamos escribir, que podamos contar, debería llamarse que no parezca un accidente. Página 12 acompañó la causa de Luciano casi al mismo tiempo que los medios alternativos comunitarios y populares, es decir, a los dos meses cuando Vanessa empieza a aparecer en los medios, también aparece en Página, y también por un impulso individual, más de una colega, que por decisión editorial del diario. En otra época, en el Página 12 que comprábamos hace 15 años, hace 10 años, el caso de Luciano hubiera sido tapa cada vez que había una novedad. Sin embargo, allí escondidito fueron apareciendo, de todos modos, noticias sobre el caso de Luciano. Ya el día de la aparición de los restos de Luciano, el viernes y el sábado posterior y el domingo posterior, había como una suerte de esquizofrenia. Porque vos leías algunas notas, digo en Página 12, leías algunas notas piolas, sobre todo las de Adriana Meyer, ¿no?, que es la que viene acompañando el caso, en la que claramente, digamos, más allá de la sorpresa que nos causó a todos la situación que se dio, es imposible, digamos, olvidarse de todo lo que la justicia viene investigando en el caso. Pero después había otras notas que no escribía Adriana, en las que la cuestión del accidente rondaba todo el tiempo, digamos, ¿no? Y las dudas sobre, pero ¿y cómo puede ser? Entonces era mentira todo lo anterior, fue un accidente de tránsito, Luciano Rúa murió en un accidente de tránsito. Olvídense de todo lo anterior porque no sucedió. Esta semana, vos lees el título de una noticia que publicó Página 12 y decís, bueno, están por el buen camino. El rol de la justicia, dice la volanta, unifican los expedientes del caso Arruga. Y te pones a leer y efectivamente es una, además es una buena noticia porque va en el sentido de lo que les dijo a los familiares y amigos de Luciano Arruga el vicegobernador Gabriel Mariotto, que los recibió. Tarde Mariotto, pero bienvenido. Y les dijo que va a impulsar que la Corte Suprema de Justicia de la provincia avance con los jury de enjuiciamiento contra las fiscales Roxana Castel y Celia Cejas y el juez Gustavo Banco, que estuvo al cargo de la causa por la búsqueda de un joven allí perdido. Pero vos avanzás en la nota y llegás al último párrafo, y el último párrafo dice lo siguiente. Aunque el 17 de octubre último se informó que el cuerpo de Luciano había sido encontrado como NN en el cementerio de La Chacarita, tras morir a causa de un accidente de tránsito, según los registros oficiales, la familia Arruga y el CELS insisten en investigar la vinculación policial, que hasta ese día era la línea de investigación más fuerte. Tiempo pasado, hoy no es la línea de investigación más fuerte para quien escribió esta nota. Y además dice que la familia Arruga y el CELS insisten en investigar la vinculación policial. Casi que le faltó decir, y los tirapiedras de los familiares de Luciano Arruga, y el CELS, que no es tirapiedra, lo tenemos a Horacio acá adentro, dice, sin decir quien escribió esta nota, insisten en algo que no deberían insistir. O sea, se les escapa aunque no quieran, y en un diario que claramente debería tener una posición que es la que tiene cuando vos lees las notas de Meyer, o incluso los editoriales de Berbisky, aunque cuele a la Cámpora en alguna situación, digamos, descolgada. No es el único caso, ya te habíamos hablado de cómo Clarín tomó la causa y esa ya famosa tapa del sábado siguiente, en el que dice que los familiares lo buscaban, que pensaban que lo había asesinado la policía, pero el joven había muerto en un accidente de tránsito, dice la tapa de Clarín, que queda para la historia de las academias de periodismo. Y así podemos seguir. Vamos a recopilar datos, vamos a tratar de sistematizarlo y describirlo, porque es muy interesante ver cómo los medios tradicionales de comunicación, aun cuando quieren ponerle buena onda, no le sale. Nunca voy a dar un paso que no sea el que vos requieras de mí, pero desde el corazón te lo digo. Te acompaño, te abrazo. El Día de la Madre pensé mucho en vos. Y yo no quise perturbar ese momento, ¿no? Y Vanessa lo mismo, porque Vanessa es como una madre para Luciano, fue como una madre. Lo buscó como una madre también. Y esta prensa que tenemos, donde estás hoy con Fernando y los chicos, que son solidarios, que son nuestros, y que también respetaron tu deseo de no perturbar ese momento tan especial, yo me imagino. Así que yo te doy un abrazo a vos, a tu familia, y en cuanto pueda y vos quieras, yo te voy a ir a abrazar a tu casa. Cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. Sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno, ahí voy a estar yo. Familiares y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo. Mis fibras no podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también.

Uh-huh. Entonces llevan barros. Barros es, adentro del barro hay oro, plata y minerales estratégicos. Claro. Entonces, bueno, no, pero veamos que en todo caso te cobro regalía. Yo no estoy de acuerdo con la explotación megaminera por el desastre ambiental. Y aparte de eso, porque es otra forma de dependencia. Pero ni siquiera pueden argumentar que van a cobrar más diciendo, bueno, si llegan oro y plata y si se llevan minerales estratégicos, paguen más. Claro. No, ellos declaran lo que se llevan barro y pagan una miseria. Destruyen el ambiente y se van. Es lo mismo que va a pasar con una concesión a 40 años. Uh-huh. Se destruyeron el ambiente, se llevaron el petróleo y te dejan las ruinas. Te dejan el auto, que ya no sirve más, en chatarra, que vos vas a tener que ver qué hacer con eso. Eso es una muestra clara, está claro que están profundizando aquel viejo dictador Onganía, Uh-huh. Es impresentable. Sí. Recuerdo que cuando Onganía entró en su primera presentación en la sociedad rural, lo hizo en una carroza con lacayos. Ese tipo de personas Uh-huh. es la que está siendo profundizada. Y es peor que la ley. Si se aplicara hoy la ley de Onganía y limitara el número de concesiones, todas las empresas tendrían que entregar una enorme cantidad de áreas petroleras, muchas de las cuales fueran exploradas por YPF estatal. Hay que decir que del capital necesario para poner en producción el petróleo, el 85% es la exploración. Todo aquello que YPF había investigado y explorado fue regalado cuando se hizo todo el camino de privatización de Menem y anteriores, inclusive. Uh-huh. Esa exploración es el mayor gasto. Lo hizo el Estado. Se entrega un área cuando es la hora de ganar. La de la exploración pasó a la explotación y a la distribución y es la hora de ganar. Uh-huh. Y si no, fijémonos lo que pasa. ¿Cómo salieron? ¿Cómo es que un empresario del juego como Cristóbal López es hoy dueño de esas estaciones Oil y toda la cadena petrolera, desde pozos petroleros hasta distribución de nafta? ¿De dónde salió esa riqueza? Uh-huh. Es riqueza robada al país. Horacio, la última, en dos minutos, si es posible, sería, siempre que se habla de la cuestión del petróleo, se dijo mucho esto cuando se nacionalizó YPF, que íbamos hacia al autoabastecimiento, digamos, ¿no? Que esto lo que iba a generar era que Argentina se autoabasteciera a nivel de energía. ¿Esto es así? Digamos, ¿esta ley de hidrocarburos va en ese sentido o no? No, yo diría que hay que releer muchas cosas de Mosconi, ¿no? Mosconi decía que, había una frase típica, la experiencia de las luchas incesantes que la organización fiscal ha debido soportar con las compañías privadas durante todo el tiempo en que la hemos dirigido, hablando de YPF, nos condujo a la conclusión de que tales organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir. Y Mosconi decía que al principio producen mucho, pero resulta que todo el oro que produce, en palabras textuales, ¿no?, que produce esa explotación privada, se va del país y descapitaliza al país. Uh-huh. Esto es la dependencia. La dependencia es muy concreta, no es una frase. Yo te doy un ejemplo saliendo del petróleo para hablar de dependencia. En el año 2011, Argentina exportó medicamentos por 900 millones de dólares, cifra del Ministerio de Economía, y importó insumos para hacer esos medicamentos por 1.800. Esa producción de medicamentos exportada produjo una pérdida de 900 millones de dólares de déficit en el año. Esto es lo mismo en lo que busques. Se puede buscar en los autos, en los armaderos del sur, en todos lados. Eso es un país dependiente. Por lo tanto, te sacan un tornillo y vos tenés que ceder en tus posiciones y entregar. Uh-huh. ¿Qué es lo que están haciendo? Legalizando la entrega para que entre en dólares. ¿Qué es la dependencia? Es como si Argentina fuera un embudo. Tiene una salida chiquita que gotea para nosotros que somos el pueblo. Arriba entra mucho, a veces por el trigo, otras épocas por la carne, otras épocas por la soja, y ahora quieren que entre por el gas y el petróleo shale. Uh-huh. Y hay un montón de agujeros en ese embudo que se van para enriquecer gente como Lázaro Báez, como Cristóbal López, para hacer contratos leoninos como el de Chevron, para favorecer, como hacen en esta ley, a las empresas petroleras con todo tipo de exenciones. Y así después, cuando faltan los dólares, se cobra impuesto al trabajo y no se cobra impuesto al juego y no se cobra impuesto a las megamineras. Esto es la dependencia que sufrimos todos los días cuando pagamos el pan y la leche. Claro, claro. Horacio, muchísimas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes. Volveremos a hablar pronto seguramente de otros temas. Gracias. Horacio Micucci del Instituto de Estudios Nacionales, una mirada interesante, lo vamos a convocar más seguido aquí a La Retaguardia para charlar sobre estos temas, sobre los temas ambientales, un tipo muy estudioso y sobre todo y fundamentalmente, que es lo que nos interesa a nosotros cuando convocamos a alguien a charlar aquí, muy claro a la hora de ser escuchado, se lo entiende. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, ya quienes nos escuchan en los últimos programas o más o menos habitualmente saben que por algunos programitas no nos acompaña Euge. Por ahí llega al final del programa, creo que la podemos contar con su amable voz en el final de esta emisión de La Retaguardia. Che, hace poco se cumplieron 5 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mejor conocida como Ley de Medios, y casi que paralelamente a ese cumpleaños se entró en una nueva fase de la disputa con el grupo Clarín por su adecuación, y la AFCA anuncia todos los domingos en el entretiempo del partido, que a través de un spot que firmó Sabatella, que que va a haber una adecuación de oficio por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero como nosotros venimos diciendo aquí en La Retaguardia y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos a la que pertenecemos, paralelamente a eso pudo haberse aplicado la ley en lo que tiene que ver con los medios comunitarios alternativos y populares, o si querés ir más lejos, con el famoso 33% de las sin fines de lucro, que no son solo los medios comunitarios, ¿no? En ese 33% además caben las fundaciones, digo, aunque sean sin fines de lucro, pueden ser empresas que tienen fundaciones. Estamos muy lejos de que se aplique la ley. Estamos tan lejos que la AFCA ha conseguido que todas las redes de medios comunitarios alternativos y populares estemos reuniéndonos para juntos ver si podemos conseguir, ya no las licencias, ya ni siquiera pedimos licencias, que es lo que pedíamos al principio, sino algún tipo de reconocimiento por parte de la AFCA, sobre todo en las zonas de conflicto en las que difícilmente haya concursos, como las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario. La Red Colmena, AMARC, Farco y la Red Nacional de Medios Alternativos, que son todos los agrupamientos que reúnen a los medios comunitarios alternativos y populares, están juntos en esta coyuntura especial de luchar por el reconocimiento. Digo, no es que nos fusionamos, cada uno sigue teniendo su identidad y su mirada de las cosas, no todos vemos desde el mismo lugar, desde el mismo punto de vista, lo que está sucediendo en general. Algunas de las otras redes incluso tienen posturas muy cercanas al gobierno. La Red Nacional de Medios Alternativos mantiene autonomía y por eso ha podido mantener una cierta mirada crítica sobre la aplicación de la ley. Pero el lunes vamos a tener todos juntos una reunión con autoridades de la AFCA para ver cómo se avanza en el reconocimiento. Te doy un caso de no solo cómo no se aplicó la ley, sino cómo se aplicó mal para los medios comunitarios, que es el caso que escuchamos en Enredando las Mañanas del lunes, cuando Matías Arriola y Romina Gómez de Radio Voces de La Rioja charlaron con compañeros de la radio de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, de la UST de Mendoza, integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que tenían una radio en una determinada frecuencia. Se abre un concurso en la zona, en Mendoza, ellos se presentan y ganan la licencia, que era por otra frecuencia. Entonces se corren de frecuencia, se les limita la potencia que tenían antes, pero además están siendo interferidos por una radio evangelista y la AFCA de Mendoza no resuelve la situación. O sea que desde que tienen licencia están interferidos, están peor que antes, están peor que cuando no tenían licencia. Es inconcebible, porque todos entendemos que la ley llegó para que esto deje de ser la ley del más fuerte. Y sin embargo sigue siendo la ley del más fuerte. Para los que no consiguieron nada, por caso, no hay una sola radio de la Red Nacional de Medios Alternativos que haya obtenido licencia, ya no solo por concurso, sino también a través del artículo 49, que permite que en lugares de no conflicto se acceda a los a la licencia directamente. Hay varias radios de la red que han presentado los papeles necesarios y sin embargo no han podido obtener la licencia, sino que además, en los casos en los que pudieron presentarse, como la gente de la UST de Mendoza, que no pertenece a la red, pertenece a AMARC, a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en su versión argentina, están peor. Creo que es el mejor ejemplo para contar lo que es hoy la ley de medios para nuestros medios. Bueno, ojalá que esa situación se modifique y me parece que en todo caso es una buena señal. A nosotros nos hubiera encantado, a quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, nos hubiera encantado, después de todos los documentos que fuimos escribiendo a lo largo de estos 5 años, que la realidad y por lo tanto los operadores de la realidad, que son los gobiernos, nos dijeran: che, le chingaron, se equivocaron en cada una de las cosas que decían en esos documentos. Lamentablemente la realidad, ya no sus operadores, nos está demostrando, lamentablemente, insisto, que no estaba tan mal aquello que escribíamos, que hoy tiene a las diferentes redes de medios comunitarios alternativos y populares en la misma disputa, juntos, intentando conseguir lo que no tenemos hasta ahora, que es al menos un reconocimiento por parte del Estado. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Podríamos volvernos por un segundo a Alfredo Grande y decir: la siguiente nota la podríamos titular "Si vivís en la Villa 31 bis, qué suerte que tenés el Gomón cerca". Pero no ya en referencia al cine, sino a algo que te ayude a paliar las inundaciones. Para quienes nos están escuchando, y permítaseme el chiste, la broma en una situación dramática, para quienes nos están escuchando en el resto del país, en muchas provincias también se dio la situación de tormenta, pero en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 2 días ha llovido mucho, mucha cantidad, en todo el tiempo, y eso ha generado lo que genera siempre, que en los barrios más humildes, que en las villas, se vivan las situaciones más dramáticas también. Así que vamos a recibir y agradecerle a Dora Makoviak, de la Corriente Villera Independiente, referente allí en la Villa 31 bis de Retiro, que nos atienda en esta circunstancia penosa. Dora, bienvenida aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Buenas noches para todos, y bueno, la situación acá es muy muy crítica, porque el gobierno, cuando empieza a hacer algunos parches de algunas obras, que son como unos parches en diferentes, nos cortaron todas las calles y no tenemos acceso a camiones de atmosférico ni del váter. Entonces se deja botar las casas, los patios con balde. con lo que podíamos. Uh-huh. Se inundó mucho. ¿Siempre se inunda mucho la 31 bis? Sí. Ay. Siempre se inunda mucho. Cada que llueve mucho, se inunda. Uh-huh. Y ahora con los parches que tenemos en algún lado, donde termina el parche que se hace, no se deja como una boca especial como para que el agua que viene viniendo pueda irse por las cloacas que se viene haciendo o por los desagües fluviales. No tienen como un propósito de dejar una boca donde amenacen 60 metros de calle, por ejemplo, para que más o menos entienda la gente. Hacen 60 metros de calle, lo termina ahí y no deja una boca como para que el agua que viene del otro lado pueda también distribuirse por ese caño. Uh-huh. Y en los casos como el de esta jornada, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Digo, ¿a quién le van a protestar? ¿Con quién se referencian como para ver cómo los ayuda el gobierno? El vecino siempre acude ahora, y siempre fue así, ¿no? A recurrir a los referentes y gente que más o menos estábamos aquí limpiando el barrio, haciendo algún tipo de cosas, siempre recurren a nosotros para que podamos ayudarlos a limpiar sus casas, a limpiar los jardines que tenemos dentro. Y cuando vamos a reclamar también nos acompañan. ¿Y a quién le reclaman en ese reclamo? Vamos al gobierno, porque esto pertenece, según el dice, de Secretaría de Hábitat, o a veces también vamos a UGI, porque de la Secretaría de Hábitat dice que UGI tiene que ser el encargado de la emergencia. Uh-huh. ¿Vos vivís allí hace cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo que vivís allí? Y esto, toda la vida que estoy viviendo yo acá, hace 15 años, y, uh-huh. y toda la vida sufrimos las inundaciones, y lo feo es que se sufren inundaciones, a veces no solo de agua, también los pozos que rebalsan también se entran dentro de las casas. Y la situación con las cloacas, vos decías que están haciendo obras de cloacas. Sí, hacen como un tipo 60 metros en un tramo de calle, en la otra calle, en el otro barrio, porque son todos divididos por sectores, ¿no? Uh-huh. Ponele, hace un parche, una obra de 60 metros, por ejemplo, adentro de ferroviario, o otra allá en la 31, o otra allá en la entrada de la 31, que es ahí donde empieza la feria. Uh-huh. Y entonces van quedando los parches. Claro, claro, claro, claro. Incluso eso complica la situación en una sí, situación... Claro, complica mucho más porque no podemos, no puede entrar ni atmosférico ni algún tipo de ayuda, que podían venir algunos camiones, que yo he prestado de otros barrios para que pueda solucionar las cosas, pero cuando tenés las calles cortadas ya no podés hacer nada. Uh-huh. Y en estas circunstancias, los medios de comunicación, los tradicionales, los que tienen mayor audiencia, ¿aparecen? ¿Cómo es la cosa? ¿Los acompañan? No, acá dentro mucho no, pero como Corrientes Villera sí, hay muchas radios, muchos medios de comunicaciones que sí llaman, preguntan, sacan las informaciones al aire, así que uh-huh. Como Corrientes Villera estamos bien en ese uh-huh. lado. A través de las organizaciones. Estamos haciendo mucho ruido y como que el gobierno se tira contra de nosotros. Claro, a través de las organizaciones sociales y los medios alternativos que estamos allí cerca. Bueno, sí, exactamente. Dora, te agradecemos, ojalá que pase rápido la situación. Nosotros vivimos en un barrio de clase media, vivimos en Mataderos, pero también Sufrimos la inundación de abril del año pasado y a partir de ahí, noches como la de anoche, no dormimos a la expectativa de ver si el agua sube y se mete en nuestras casas. Así que, además de estar contando la historia de ustedes, también de alguna manera sabemos lo que se siente. Te mandamos un abrazo grande, ojalá pase pronto. Bueno, otro para usted y cuando guste. Hasta luego. Hemos charlado con Dora Makoviak, ella es la referente de la corriente villera independiente en la Villa 31 bis de Retiro. El gomón. El gomón, en estos casos sirve el gomón. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Un desastre lo que ocurrió en Bragado, en Luján, donde está creciendo el río Luján. Nada, terrible lo que ha pasado con esta nueva tormenta que se vino después del calor que agobió de manera temprana. Pero bueno, cambiamos de tema y nos vamos para una buena noticia. Hace algún tiempo se hizo un referéndum en una localidad para muchos, a ver, nos incluimos, para nosotros, hasta ese domingo, desconocida. Cuando nos enteramos que se iba a hacer esta movida en junio del 2013, que era para votar si en Loncopué había lugar para la megaminería a cielo abierto o no, decidimos ese domingo con Euge hacer una transmisión especial, porque vimos que no había información en ningún lado. Creo que había podido viajar Darío Aranda, pero después no había demasiada información. Entonces dijimos, bueno, esta cosa que hacemos siempre de tener la radio para situaciones de emergencia, y dijimos, bueno, hagamos una transmisión especial. Explotó la radio, como en cada una de esas ocasiones especiales, pero además se generó esta confusión hermosa para nosotros, que confundan el lugar donde estamos, digamos, ¿no? Mucha gente pensó ese domingo que nosotros éramos neuquinos, que estábamos, que vivíamos en Loncopué, que éramos la radio de Loncopué. En realidad, Loncopué y toda esa zona tiene una radio comunitaria que se llama FM Arcoiris. Aquel domingo nosotros hicimos un triplex, no un duplex, porque convocamos a la gente de FM Arcoiris, a Norberto Guerrero, y también convocamos a la gente de la radio del Algarrobo, a Juan José Rodríguez, y hicimos esta triangulación a nivel de la radio para escuchar nada más que un minutito, pero para tener idea de lo que fue el clima de ese domingo. Vos sabés, Juanjo, te comento y le comento también a la audiencia que está escuchando esta conversación, este duplex. Realmente a veces las comunicaciones acercan las luchas, y te cuento, ¿no? Aquí en Loncopué y en la provincia de Neuquén hace 50 años que gobierna el partido provincial, que es el Movimiento Popular Neuquino. 50 años, los mismos que a veces exigían a la gente ir a votar son los mismos que hoy le están diciendo que no vayan a votar. Ahora, es anecdótico todo esto porque los mismos que están diciendo a la gente que no venga a votar, ya votaron ellos ahí, y la gente obviamente a veces por temor a perder el contrato, el plancito de 150 pesos, porque que esos son los planes que a veces rigen aquí en Loncopué, a veces se quedan con ese miedo, ¿no? Pero ni siquiera con esas presiones, ni siquiera con esas cuestiones que le están diciendo a la gente vía mensaje de texto. Primero empezaron con mensaje de texto, después empezaron con comunicaciones desde teléfonos fijos, no les dio resultado, nos cortaron la luz, nos impidieron la posibilidad el día de ayer, durante toda la jornada estamos incomunicados, estábamos en el día de ayer. Aquel domingo votó el 72% del padrón, a pesar de estas maniobras a las que hacía referencia Norberto Guerrero, y el 82.08% de la población aprobó la ordenanza que prohíbe la minería. Pero no alcanzó con eso, el poder político se dio un tiempo largo para intentar que esta ordenanza no se llevara adelante, y la noticia es que finalmente el gobierno local va a aceptar esta votación de la gente, un poco tarde, pero bien, digamos, sirve de todas maneras. Lo vamos a recibir a Cristian Hendrickse, que nos acompañó alguna vez que vino para Buenos Aires aquí, es más, nos contó, si mal no recuerdo, que era de aquí este barrio y que se fue para allá. Cristian, ¿cómo estás? Fernando Tevele aquí en La Retaguardia. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando, y buenas noches a todos los periodistas de Patadera. ¿Cómo va? Che, bueno, recordando estos audios de aquel domingo tan emotivo para ustedes y tan contagioso para nosotros, finalmente el gobierno local accedió a que esta ordenanza se lleve adelante. Sí, efectivamente, el gobierno provincial, que como bien relataban ustedes recién recordando el audio, había saboteado el referéndum, presionando a la gente para que no fuera a votar, para que votara en contra del proyecto de ordenanza presentado por la Iniciativa Popular para prohibir la minería metalífera a cielo abierto en todo el ejido municipal. Después del referéndum presentó una acción ante el Tribunal Superior de Justicia, el máximo órgano judicial de la provincia, pidiendo que decrete la inconstitucionalidad del referéndum. O sea, que era inconstitucional que la gente decida, ¿no? Un poco incoherente. Pero bueno, finalmente, como bien decís vos, recientemente el gobierno desistió de su acción y el Tribunal Superior de Justicia ordenó archivar la causa. Con lo cual ya no queda duda de la validez del pronunciamiento popular que se hizo en Loncopué en referencia a la minería metalífera a cielo abierto. ¿Qué había pasado en este tiempo mientras el gobierno se tomaba a su vez este tiempo para ver qué estrategia darse? Quiero decir, había empresas que se acercaban, como ocurre en Esquel, por ejemplo, que todavía tenés la empresa de las mineras, aunque hace más de 10 años que se hizo el plebiscito allí. Sí, lo que hizo primero el gobierno fue pedir una medida cautelar para suspender la ordenanza. De ese pedido se nos dio traslado a nosotros lo contestamos y el tribunal dijo que no había elementos como para suspender la ordenanza mientras tramitara el juicio. Ese fue el primer quiebre que tuvo el gobierno, porque pensó que presionando al tribunal iba a poder conseguir una noticia de impacto de suspender preventivamente la ordenanza. Al no lograrlo, el gobierno se debilitó bastante. Y posteriormente las compañías mineras que habían tenido interés en la zona fueron desistiendo al ver que no había una licencia social. O sea que es muy difícil instalar una industria donde, hablando en términos criollos, te van a cascotear el rancho, ¿no? Y la gente en forma mayoritaria ya dijo que no, y contra eso es muy difícil, por más intereses que haya, de poder instalarse, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue cuando se enteraron de la noticia? ¿Hubo festejo? Bueno, sí, hubo bastante alegría y fue sorpresivo, ¿no? Porque el gobierno no nos viene dando descanso desde el 2007-2008, donde se había empezado a hacer exploración minera sin audiencia pública, una compañía canadiense que buscaba oro y que dejó contaminado parte del arroyo Murichinco. Desde ese momento que empezó a organizarse la población contra este tipo de proyectos, hasta ahora no habíamos tenido descanso, era siempre remando contra la corriente, ¿no? Uh-huh. Y consiguiendo resultados positivos con mucho, mucho esfuerzo. Nos dejó helados enterarnos de que el gobierno había desistido de cuestionar el pronunciamiento de popular, ¿no?, que tuvo el pueblo de Loncopué. Más allá de que estuviera en contra o a favor de la minería, era un pronunciamiento de la gente, ¿no? y que se supone que un gobierno democrático debería respetar, pero bueno, es como decía recién el audio, ¿no?, de hace dos años, el Movimiento Popular Neuquino, que siempre le dice a la gente que vaya a votar durante 50 años, les dijo que vaya a votar, ahora les decía que no fueran, ¿no? Una contradicción bastante grande entre un partido populista, un partido caudillista y un movimiento democrático como fue la Iniciativa Popular y el posterior referéndum en Loncopué. Hay, después de lo que sucedió, digo, así como fue seguramente un antecedente la lucha de Gualeguaychú para que después la tomaran quienes empezaron a resistirse a la megaminería en Andalgalá, y después ustedes, yo recuerdo que ese domingo en el cruce con Juanjo también, con Juanjo de la Asamblea de la Garrobo, se referenciaban en esa lucha que se daba en Catamarca y la que se daba en Famatina, en La Rioja. Ustedes han sabido que después del referéndum allí, en otros lugares se está intentando recorrer el mismo camino. Bueno, nosotros lo que sí tenemos conocimiento es el caso de Chubut, que lo que está haciendo es impulsando por iniciativa popular una ley, ¿no? O sea, sí, no una ordenanza para un solo municipio, sino una ley para toda la provincia. Mm. En esto tiene mucho que ver el movimiento No a la Mina de Esquel, sí, que está impulsando una ley por iniciativa popular para evitar que zonifiquen la provincia, ¿no? Que haya zonas de sacrificio en las cuales se pueda hacer estas técnicas tan dañinas para el medio ambiente. Claro. Y si no me equivoco, creo que en Misiones está por producir un referéndum, no tengo mucha... Sí, se hizo, no, se realizó el fin de semana una consulta por la cuestión de las represas, en la que votó casi la misma cantidad de gente que en una elección normal. Era una convocatoria, digamos, no oficial, porque no era como el caso de ustedes, digamos, que la ley les permitía ir a un referéndum que había aprobado la legislatura, medio que se les pasó de largo, ¿no? Ustedes nos habían contado. En el caso de Misiones no fue así, pero hicieron la consulta de todas maneras y terminó votando casi la misma cantidad de gente del padrón que la de una elección normal. Están haciendo el conteo, pero es fácil presumir que va a haber un no contundente a las represas en Misiones, lo que generaría ahora una presión para que el poder político vea qué decisión toma, ¿no? Digamos, es como lo que sucedió en Esquel, le contamos a la gente. Lo de Esquel tampoco fue... No era vinculante, claro, era un plebiscito. Exacto. Sí, no tengo noticias de otro referéndum, pero son caminos... Bueno, acá nos dio un resquicio la ley de municipios neuquina, que es de 1956 más o menos, y tenía esta herramienta más parecida a Suiza que a Neuquén, y nunca se había utilizado en la provincia. Fue la primera vez, rescatamos esta herramienta de la ley de municipio de la provincia de Neuquén y la pudimos aplicar. Pero no hay que descartar que se propaguen este tipo de experiencias, democracia semidirecta, que están previstas en la Constitución Nacional, la iniciativa popular, el referéndum, y en el caso de la provincia de Neuquén, la iniciativa popular, el referéndum y la destitución, ¿no?, de mandatos, también por referéndum, la revocatoria de mandatos. Son herramientas de democracia semidirecta que son muy útiles cuando la democracia representativa comienza a hacer agua frente a poderes que son muy grandes, ¿no?, como las corporaciones mineras, las corporaciones petroleras, represas, las compañías que están vinculadas a los transgénicos. Son monstruos transnacionales muy grandes donde la democracia representativa se torna muy débil, ¿no? El representante flaquea un poquito, sobre todo en un país con altos niveles de corrupción, flaquea un poquito y se olvida un poco de los intereses que tiene que defender, que son los de aquellos que lo eligieron, y no de las grandes compañías. Aquí los mecanismos de democracia semidirecta vienen un poco a tratar de paliar o llenar ese agujero, ¿no? Claro. Que obviamente no nos regalaron, ¿no?, el referéndum ni la iniciativa popular. Viene todo con esfuerzo, con mucho esfuerzo de la gente, ¿no? Cristian, muchísimas gracias. Saludos para toda la gente de la Asamblea de vecinos de allí de Loncopué para la gente de Aval, y nos encanta y nos enorgullece que todavía hoy haya gente que piensa que somos de Loncopué. de alguna manera lo somos. Sí, como no, todos los que estuvieron son de Loncopué, y más importante ser de Loncopué, ¿no? De ser de la democracia semidirecta y claro, de la participación de la ciudadanía frente a la entrega de nuestros recursos, que a veces hacen los mal llamados representantes. Les agradecemos mucho el apoyo que nos dieron hace 2 años, y bueno, esta celebración con esta nota, y les mandamos un abrazo grande, y les serán dados a todos los vecinos de la Asamblea el saludo de ustedes. Dale, un abrazo. Cristian Hendrickse, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados allí en Loncopué, en Neuquén. Le ganaron la pulseada nada más y nada menos que a las empresas mineras y al gobierno del Movimiento Popular Neuquino, que obviamente impulsa a que las empresas allí se instalaran, pero no le salió bien. La gente votó mayoritariamente hace un tiempo por el no a la minería, una ordenanza vinculante, y eso generó que que el gobierno diera vueltas al asunto, hasta que ahora finalmente retiró el recurso que habían presentado. Por lo tanto, aquella ordenanza tendrá efectivo cumplimiento. Bueno, nos estamos yendo, pero yo les había dicho que antes de terminar el programa seguramente iba a venir Euge. ¿Cómo andas, Euge? ¿Cómo te va, Tevele? No me gustan para nada esas cortinas. Soy María Eugenia Otero, ¿qué tal? Otra vez con la voz tomada. Otra vez con la voz damnificada, pero... Tenés que taparte a la noche. Yo sé que te gusta dormir desnuda al lado mío. No, Tevele, vos me destapás. Pero, vos me robás la frazada, Tevele. Por eso yo quedo con la voz así. Y además tenés que tomar un poco menos. Voy a intentarlo. Tenés que tomar un poco menos. Gracias, Euge, por habernos acompañado hoy. Por favor. Braulio Domínguez estuvo en la operación técnica. Nos vamos, nos vemos.